decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La semana pasada hacíamos mención en este programa de cómo el discurso hegemónico de la derecha había logrado resucitar a un Domingo Cavallo después de muchos años de ostracismo. No es el único, claro, toda la saga de economistas neoliberales que acaban de fracasar con el gobierno de Mauricio Macri hace tan solo 2 años y medio, desfilan en sus canales amigos dando siempre la misma receta del supuesto éxito. Incluso el verborrágico Carlos Melconian, al frente de un equipo de la Fundación Mediterránea, fundada justamente por Domingo Cavallo, anda presentando, en donde quieran escucharlo, su plan económico para el próximo gobierno, en el cual plantea, y abrimos comillas, un verdadero cambio en la organización económica del país. La derecha, más allá de las escaramuzas internas y el cruce de egos y acusaciones, se prepara para gobernar en 2023. Y en este sentido, el establishment maneja opciones. Practicar una suerte de entrismo al estilo años 90, para lo cual necesita que el lawfare siga avanzando para dejar fuera de juego a la principal líder política del país, tal como ocurrió con Lula en el Brasil. La otra opción es volver vía las urnas, como lo hizo en 2015, para lo cual, llegado el momento, elegirá al candidato mejor ubicado. Lo cierto es que si hay un segundo tiempo para esta derecha, seguro que no se tratará de una copia del primero, sino que irán a fondo con su programa. Así lo dicen y así lo anuncian. Es una derecha que ya no tiene complejos en decir que hay que deshacerse de Aerolíneas Argentinas, que hay que dolarizar la economía, que hay que hacer una reforma previsional y una reforma laboral, o sea, bajar las jubilaciones al mínimo del mínimo y borrar de una vez por todas los derechos de los trabajadores. Lo dicen claramente y con todas las letras. Es así entonces que el problema, si es que el gobierno no logra recomponer las reservas para frenar cualquier intento de corrida, que a su vez es condición necesaria, aunque no suficiente, para frenar los aumentos de los precios, decíamos, el problema es que nos encontramos ante la posibilidad cierta de que después de los 4 años nefastos del macrismo, la experiencia del Frente de Todos se convierta solo en un paréntesis de aquella restauración neoliberal. Porque acá no se trata, como a veces se lo intenta presentar, de una simple alternancia democrática. No somos un país nórdico. Un modelo intenta incluir y el otro necesita dejar afuera a la gente. Y esto es así porque el modelo neoliberal, al decir de los economistas, está basado en el desarrollo de los sectores con ventajas comparativas estáticas, como el agro o la energía, y en sectores altamente concentrados de la industria. Estos sectores sumados no demandan mano de obra y en consecuencia no pueden incluir a los 47 millones de argentinos. Los modelos neoliberales que supuestamente, comillas, funcionan, y que siempre se ponen como ejemplo, como el de Chile o el de Australia, es porque, por ahora, sus recursos alcanzan para incluir, en sus propios términos, a los 19 millones de chilenos o a los 26 millones de australianos. Eso no puede suceder en una economía media como la Argentina. Necesariamente serán 20 millones los que queden literalmente afuera. La pregunta es por qué los argentinos volverían a probar suerte con un modelo que ya demostró ser socialmente insustentable. Jorge Alemán, de algún modo, responde a esta pregunta en un artículo publicado en Página 12 esta semana, cuando señala que el neoliberalismo, como formación capitalista, no solo se apropia del Estado, sino también de la subjetividad y sus distintas expresiones en el mundo de la vida. La política, la justicia, la salud, la educación, la ciencia, las artes van siendo absorbidas por los dispositivos neoliberales. Y esto solo puede ser transformado, dice Jorge Alemán, por la autonomía del campo de la militancia, de los movimientos sociales, de las estructuras sindicales, de los organismos de derechos humanos y de todas las experiencias emergentes de lo político que constituyen la verdadera condición para impedir la captura neoliberal del Estado y para que con su autonomía universal cumplan con su rol en la resistencia contra el engranaje neoliberal y que el deseo de otra vida perdure. ¿Acaso las movilizaciones de esta semana sean esa resistencia contra el engranaje neoliberal del que habla Jorge Alemán? ¿Acaso ahí anide el deseo de que otra vida perdure? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. Buenos días. Daniel Alvarenga, Mariana Anzorena. Oyentes. Bien. Apertura a cargo de Ernesto Horvat. Y a mí me gustaría complementarlo con los audios que vamos a escuchar hoy y que recogimos de la calle del pasado miércoles. Sí. A ver si hay alguna respuesta a esas preguntas que dejaba Ernesto. Seguramente algunas va a haber. Venimos insistiendo desde el programa en que más allá de las medidas que puedan tomar unos u otros u otras, lo que tampoco vamos encontrándole la vuelta es al de la movilización popular y al de tejer redes de manera tal de parar cualquiera de las cosas que se nos vienen encima. Uh-huh. Quizás lo del miércoles sea un ejemplo de esas movilizaciones. También me gustaba de la apertura de Ernesto aquello de un gobierno que intenta incluir y otro gobierno que necesita expulsar. Exacto. ¿Sí? También hay una falla porque intenta incluir pero no termina de incluir. Exacto. Lo cual le da pasto a los que necesitan expulsar. Sí, excelente el término intenta, ¿no? Sí. En este caso. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue este programa? ¿Qué hay en el desarrollo desde la Gente? Bueno, recién lo decía Mariana, estuvimos en la marcha del miércoles pasado, en la que el reclamo excedió el pedido de no más especulación y remarcación de presos. Uh-huh. Vamos a traerte las voces que vienen desde la Gente. Bueno, en un rato más, Natalia Stoppani, licenciada en profesora y ciencia política por la UBA, nos va a visitar, va a venir acá al estudio y con ella vamos a tratar de hablar de educación y de un importante congreso popular en defensa de la escuela pública que se realizó la semana pasada en La Rioja. Y desde el espacio de género los vamos a invitar a conocer un songbook. ¿De qué se trata? ¿Traducción? Song, sonido, sí. Book, libro, en inglés. Sí. Lo unimos, ya van a saber de qué se trata. El título es Mujeres compositoras de tango, desde los inicios hasta la actualidad. Mira. También nos acercamos el fin de semana pasada hasta el encuentro de Sicuris que se realizó en el Parque Los Andes y te vamos a contar cómo es ese instrumento y qué representa en la cultura andina. Florencia Patiño, actriz ella, va a venir para comentarnos de qué va la obra que están representando en el Centro Cultural de la Cooperación con el nombre Damas Bravas. Despedimos a Egle Martín, que el domingo pasado se fue a candombear a otros planos. La efeméride dice que el próximo lunes se cumplen 50 años de la masacre de Trelew, un hecho que es bisagra en la historia contemporánea. La patria fusilada, como la nombró en su libro Paco Urondo. Y hoy Silvia Porriteri nos acerca la historia de Combinación de Sabores y Saberes. Se trata de una cooperativa de trabajo de Córdoba capital que se dedica a producir y comercializar alimentos saludables. Vamos a escucharla. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porriteri. Desde la Gente. Asentado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, el almacén Mixturas se dedica a la producción y a la comercialización de productos para una alimentación saludable. El proyecto comenzó como un emprendimiento familiar y luego se convirtió en una cooperativa de trabajo a la que denominaron Combinación de Sabores y Saberes. Uno de los socios fundadores, Martín Ferrer, habla de los objetivos que impulsaron esta propuesta. El proyecto Combinación de Sabores y Saberes nació en el 2015 como un emprendimiento familiar entre una madre y sus dos hijos. Nuestros objetivos en su momento fueron generar nuestras propias fuentes de trabajo, que la riqueza que generáramos con ese trabajo fuera reinvertida. Otro de los objetivos era poder acercar a la gente productos de alimentación saludable a un precio lo más accesible posible, entendiendo que la salud tiene que ser un derecho y no un privilegio. Nuestra visión siempre fue la de crecer, la de expandirnos, la de poder generar nuevos puestos de trabajo, la de poder conseguir cada vez más alimentos a mejor precio para ofrecerle a las personas. En eso estamos. La salud integral es una condición fundamental para el desarrollo humano. Es el estado de bienestar ideal y solamente se alcanza cuando existe un equilibrio entre factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Tomando este concepto de salud integral, los y las integrantes de Combinación de Sabores y Saberes promueven hábitos saludables y un estilo de vida natural en armonía con su entorno. Silvina Ponelli, cocinera y asociada de la entidad, explica qué es un alimento saludable. Decimos que un producto es saludable cuando nos aporta nutrientes, vitaminas, energía. Son alimentos que nos ayudan a reforzar nuestras defensas y contamos tales como naturales, orgánicos, integrales, vegetarianos o veganos y suplementos. A la vez, de este paradigma de alimentación saludable, es importante evitar o reducir el consumo de algunos otros, como lo son los productos industrializados, los megaprocesados o los refinados. Existen alimentos agroecológicos donde no son empleados agentes químicos, esa es una principal característica ecológica, donde no se modifica el alimento a través de agentes químicos. Las y los emprendedores cordobeses sostienen que Mixturas es mucho más que un negocio. Plantean que el almacén cooperativo es un espacio de encuentro y de retroalimentación en el que circulan permanentemente personas, alimentos, experiencias y saberes. Otra característica de esta modalidad es el respeto por los ciclos de la tierra, cosechando en tiempo y forma lo estacional, lo que la madre tierra nos provee, y también se promueve el criterio de proximidad, que implica consumir los productos de la localidad donde uno vive, evitando que se trasladen lugar en lugar, y así contribuimos a reducir nuestra huella de carbono. Silvina Ponelli, cocinera y asociada de la cooperativa de trabajo Combinación de Sabores y Saberes. Creemos en la alimentación saludable como un derecho al alcance de todos, generando una red de comercio justo, puntualizando nuestro trabajo en mejorar los precios del mercado. Además, fomentamos el consumo de productos locales y de producción sustentable y apoyamos a nuestros clientes y a nuestros productores. Aceites, bebidas, cereales, legumbres, condimentos y especias, deshidratados, frutos secos, harinas, conservas, milanesas y hamburguesas, panificados, pastas, semillas, suplementos, plantas medicinales y artículos de cosmética son algunos de los productos que ofrecen Mixturas en su tienda. Además de naturales, integrales, orgánicos y agroecológicos, la cooperativa comercializa y elabora productos sin azúcar, vegetarianos, veganos y aptos celíacos, entre otras categorías. Nosotros producimos y vendemos alimentos saludables, 100% vegetarianos, intentando respetar un criterio de proximidad, es decir, que recorran la menor cantidad de kilómetros posible antes de llegar a la mesa del consumidor. Julieta Ferrer, docente y secretaria de la Cooperativa de Trabajo Combinación de Sabores y Saberes. Privilegiando a los productores directos y eligiendo siempre que podamos fortalecer los sectores de la economía popular. Tenemos un local comercial que está ubicado en Recta Martinoli 5399, en zona norte de la ciudad de Córdoba. Y además hacemos ventas digitales y envíos a domicilio a toda la ciudad de Córdoba. Además de desplegar diferentes campañas y realizar tareas de asesoramiento, talleres y cursos que colaboren con la concientización de un estilo de vida saludable, el cambio de hábitos alimenticios y el cuidado del medio ambiente, la Cooperativa de Trabajo Combinación de Sabores y Saberes promueve el consumo y la producción responsable, el comercio justo y el modelo de gestión solidario. Lo comenta la asociada Violeta Boll, comerciante y encargada de las redes sociales de la entidad. Desde la Cooperativa Combinación de Sabores y Saberes, organizamos encuentros convocando a la gente del barrio con el objetivo de mostrar nuestro trabajo y aprovechando la instancia para socializar información acerca de la forma de organización cooperativa y del comercio justo, con el fin de fomentar la economía social. Además, articulamos con otras organizaciones cooperativas de la zona que tienen acción social en el territorio como aporte hacia la comunidad. Internamente, siempre circulamos invitaciones a encuentros, formaciones y charlas con otras organizaciones, las cuales nuclean diferentes actores de la economía social. Ahora vamos a escuchar al tesorero Martín Ferrer, quien refuerza los conceptos que recién mencionaba a Violeta Boll sobre el fomento de la conciencia cooperativa. Y Ferrer también destaca la importancia de la promoción de los principios de la solidaridad, la equidad y la horizontalidad. Elegimos este modelo de organización porque creemos que estamos en un momento histórico en el que tenemos que construir nuevas formas de relacionarnos, en todos los aspectos, en el laboral también. Creemos que es una forma justa de dividir el trabajo y de remunerarlo, o al menos vamos construyendo nuestros criterios de justicia, reevaluándolos. Trae muchas complejidades en torno a lo vincular y en torno a los tiempos, generalmente las tomas de decisiones cuando pasan a través de más personas requieren más tiempo, pero esa también es nuestra fortaleza. Creemos muy fuertemente en la sabiduría de lo colectivo y esa es nuestra principal estrategia y nuestro principal recurso para hacer frente a los problemas que pueden surgir. Comerciantes, cocineros y cocineras, docentes y un contador forman parte de esta interesante mixtura cooperativa que sostiene tres espacios de trabajo. Una unidad productiva denominada Llanusca y dos almacenes naturales, Mixturas y Pachacuti. Si bien las tareas se realizan en equipos divididos en comisiones, las decisiones más trascendentes se toman en asamblea mensual donde participan todos los asociados y asociadas con voz y voto. Uno de nuestros principales pilares es crecer siempre. Por ello, buscamos expandirnos, ensancharnos hacia los costados, brindando la oportunidad de un trabajo digno. Julieta Ferrer, secretaria de la Cooperativa de Trabajo Combinación de Sabores y Saberes. Construyendo para eso los canales, las posibilidades, los proyectos necesarios para poder garantizar el acceso a un trabajo, el acceso a la alimentación saludable, el acceso a la construcción de una vida digna. Comenzamos siendo 3 personas y al día de hoy somos 18 familias que vivimos de nuestro trabajo en esta cooperativa. Es por ello que agradecemos a todos quienes apuestan por este tipo de emprendimientos, a quienes nos eligen y nos ayudan eligiendo consumirnos a seguir creciendo. Si te interesa conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Combinación de Sabores y Saberes, no hay más que visitar el portal de internet www.mixturasalmacen.com.ar. Y también la encontrás en Instagram, Almacén Natural Mixturas, y Pachacuti Almacén Natural. Si vivís en la ciudad de Córdoba o tenés posibilidad de visitar la capital mediterránea, no dudes en acercarte a los almacenes cooperativos Mixturas, ubicado en la avenida Recta Martinoli 5399, Recta Martinoli 5399, o Pachacuti, situado en la avenida Santa Ana 2159, insisto, en la ciudad de Córdoba. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el Centro Cultural de la Cooperación, además de teatro, cine, espectáculos para las infancias, charlas, seminarios y debates, también tienen una fuerte presencia las artes visuales. En este momento hay 3 exposiciones. Una es Contrapunto, una muestra de dibujos y pinturas de la artista Eugenia Bequeris y Patricia Fente. Otra es Desde el Sur del Sur, del archivo itinerante de Gráfica Zapatista, y Revueltas, una muestra de Raquel Massi. Todas las muestras se pueden visitar en el CCC, entrada libre y gratuita, durante todos los días de la semana. Recordamos que el Centro Cultural de la Cooperación está en Corrientes, 1543, Capital. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. El sicu es un instrumento de origen aymara con presencia precolombina. Pero decimos mal que es un instrumento musical porque es mucho más que eso. Representa toda la cosmovisión de los Andes y de los pueblos. Y su ejecución es un arte que engloba mucho más que las melodías que producen los instrumentos de caña. El viernes, el sábado y el domingo de la semana pasada en el Parque Los Andes, esto es en Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el 18º Encuentro Regional de Sicuris de Abya Yala. Nos fuimos entonces hasta este parque ubicado al lado del cementerio de la Chacarita y nos encontramos con puestos de artesanías, con bandas ejecutando sus instrumentos, con charlas, debate. Nos acercamos hasta el compañero que conducía el encuentro y le preguntamos. Hola, ¿cómo va tu nombre? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Fernández Gutiérrez. ¿Qué está pasando hoy en el Parque Los Andes? Hoy aquí en el Parque Los Andes estamos realizando el 18º Encuentro Regional de Sicuris de la Abya Yala. Es un encuentro que se hace ya 18 años con ritmos, ¿no?, autóctonos de los pueblos. ¿Qué significación tiene el sicuris en la cultura? Tiene una significación muy amplia porque es parte de vida más que un significado. También, ¿no?, significado, pero es parte de vida, ya que acompaña en el trayecto de muchas vivencias del pueblo originario, ¿no?, si hablamos del campo. Entonces, la celebración de un nacimiento, como la siembra, cosecha, y hay muchos, o sea, no solo es el sicuris, son los ritmos autóctonos que acompañan. Tiene su tiempo en época seca, ahora estamos con el sicu, todo lo que es cañas. Y luego ya para el tiempo de lluvias, y estaría viniendo la nata, entonces son las tarcas, hay todo aerófono de un solo tubo. Entonces eso acompaña en el ciclo agrícola, ciclo de vida, cambios de estaciones, todo eso. El sicu es un instrumento de viento de un conjunto de cañas, lo ubican, ¿no? Se utiliza en el altiplano de Bolivia, Perú y norte de la Argentina. Y la denominación proviene del idioma aymara. Voy a pronunciarlo como me salga, ¿sí? Pero es sictaciña, que quiere decir preguntarse o comunicarse. Actividad social y natural del hombre altiplánico que, acercándose y comunicándose, pueda lograr grandes desarrollos comunales. El habitante nativo de América asumió desde siglos el lenguaje de la naturaleza y lo tomó como guía. La historia está llena de concordancia, así como el respeto y la intuición que se mantiene a lo desconocido. Desde esta cosmovisión emerge la eterna esperanza de bienestar simplificada en las costumbres y en las creencias. Es en este contexto, entre simbolismo y realidad, donde encontramos a los sicuris. Genaro Geruayo pertenece a la Asociación Argentina de Sicuris. El siku, primero, pusiri, que son las personas que ejecutan al siku. Sí. Siku es el instrumento musical que en español se llama zampoña. Entonces, es eso lo que ejecutamos, utilizamos a la naturaleza para que nos transmita esos sentimientos vía estos instrumentos que son cañas. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones y estas tradiciones? Pasa lo siguiente, que vivimos en una sociedad medio idiotizados, dogmatizados en la concepción capitalista, pero en el mundo andino tenemos otra filosofía. Muchos dicen que no tenemos filosofía andina, por ende ideología andina tenemos, y lo demostramos en este trabajo colectivo. Todo trabajo colectivo es trabajo de un ayllo, o sea, una familia. Sí, cuanto más a ellos se incorpora al trabajo, mucho más hermoso es la melodía. Cuanto más a ellos contribuyen en la construcción de la casa de un a ellos, pues es más fácil la construcción. Entonces, eso es de enseñanza del mundo andino. En el mundo occidental es todo la inversa. Solo yo, primero yo, tercero yo, y entonces está muy individualizado. Más aún cuando tenemos ahora una sociedad decadente. La explicación técnica nos dice que el material del instrumento musical del sicuri es el siku. Este consta de dos partes separadas: ira, el macho, y arca, la hembra, que se necesitan y se complementan para conseguir melodías gracias a las técnicas del diálogo musical. El siku, por lo tanto, se toca en pareja. Y la tropa, que es el grupo de sicuris, viene a ser la yunta de varias parejas de iras y arcas que se fusionan para existir. Pero más allá de esa preciosa explicación teórica, no es menos cierto que el instrumento era tocado solo por hombres. Mi nombre es Jacqueline Mariaca y mi nombre originario es Cusicita Chachi Perlita. ¿Cuál es la relación de las mujeres con el siku? Nos dijeron que no podíamos tocar el siku. La mujer tenía que bailar y el hombre tenía que tocar. Que la mujer por ahí tampoco embarazada podía tocar porque corría el riesgo su vida y la vida del bebé. Y no es así. Yo he tocado embarazada. La mujer también quiere tocar el siku. Para mí lo que significa tocar el siku es reivindicar las luchas indígenas, reivindicar, hacer eco de todo lo que está sucediendo, toda la invisibilización a los indígenas, todas las tierras indígenas que están siendo usurpadas por terratenientes, por multinacionales, por construcciones ilegales. Yo aprendí a tocar el siku solamente para poder visibilizar las situaciones, las problemáticas indígenas. Por eso agarré y aprendí el siku, porque yo iba con mis chachas a las marchas, a las contramarchas yo iba con mis chachas o con la huipala. Pero dije, no, tengo que aprender a tocar el siku para que se visibilice esto. Porque no toco por tocar, toco para poder reivindicar nuestros derechos como indígenas. El siku es un instrumento milenario. Tiene 4.000 años de antigüedad, que en quechua significa tubos atados, y en aymara, tubos que dan sonido. En occidente se le conoce como zampoña y en el mundo académico como flauta de pan. Es originario de Perú, de Ecuador, de Chile, Argentina, Bolivia y Colombia, aunque es muy complejo encontrar restos arqueológicos debido a que su material, hablamos de la caña, es perecedero. Cerramos este bloque en el que intentamos hacer una aproximación al sikus con Bruno Arias y la banda de sikus, que ya está sonando, con su tema Cinco Siglos Resistiendo. desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Vamos a nuestra habitual sección de pasando pantallas, pasando revistas, con informaciones de la economía social y solidaria. Yo tengo ante mí la pantalla de la tablet, la información que dice que el mes pasado la cooperativa obrera, más conocida como la COPE, y que es algo más que un supermercado, con más de 130 sucursales en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Para cuándo Capital Federal? Sí, eso preguntamos, ¿no? Porque entre otras cosas, escuchen bien, sí, la COPE reparte los excedentes entre sus asociados, que son sus clientes. Y además, su objetivo no es remarcar sus precios, como hacen muchas de sus competidoras. Bueno, decíamos que la cooperativa La Obrera inauguró un centro informático de alta tecnología en Bahía Blanca, en el que trabajan 70 personas del área de soporte técnico, tecnología informática, desarrollo de sistemas y de comercio electrónico. En el portal Colsecor leemos una entrevista al gerente general de la cooperativa obrera, Héctor Jaquet, en el que explica que la COPE es una de las pocas cadenas de supermercados que tiene desarrollo de sistemas propio y es la única que lo hace con software libre. Lo que para nosotros termina siendo, dijo Héctor Jaquet, ganar fundamentalmente en economía, seguridad y tener un sistema adaptado a las necesidades de la cooperativa. Yo voy con dos informaciones en este caso. Una es de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, de FECOTRA, que invita a un curso que ya desde el título suena muy interesante. Mirá, participación cooperativa y géneros. Mira. Trayectos emancipatorios hacia el buen vivir. Se trata de un curso de capacitación que está orientado a los y las cooperativistas de trabajo que deseen potenciar sus experiencias y conocimientos en clave de cooperativismo y equidad de géneros. Esto es con el objetivo de aportar a la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. El curso consta de 4 módulos, es gratuito y en modalidad virtual. Hay 2 fechas de inicio, una 1 de septiembre, la otra el 6 de octubre, y estará dictado por las integrantes del Observatorio de Violencias de Géneros en el Cooperativismo de la propia FECOOTRA. Hay que inscribirse y es en el siguiente correo. A ver, a ver, a ver, a ver. Anoten. Sí. Observatorio Géneros FECOOTRA @gmail.com. Observatorio Géneros FECOOTRA, así con 2 O. Perfecto, sí, arroba sí. Gmail. Es largo, pero bueno, fácil de recordar. Fácil, exacto. ¿Y otro curso? Sí. Este es sobre actualización de conocimientos en la gestión mutual. Está organizado por la CONAM y la Federación de Mutuales Regional de La Plata y está destinado a contadores, a directivos, asesores jurídicos y apoderados de las mutuales, cooperativas y entidades vinculadas a la economía social y solidaria que deseen actualizar sus conocimientos sobre las últimas normativas, que las hay y muchas, reglamentaciones y requerimientos obligatorios para el correcto funcionamiento de una entidad. Siempre es necesario no tener todas toda esa data. Todo el tiempo, sí, sí. Exactamente. Este curso se va a realizar en 4 encuentros virtuales también, sí, y tendrán las siguientes temáticas: trámites a distancia, cumplimiento normativo del Banco Central, el rol de las asociaciones mutuales como sujetos obligados ante la UIF y transmisión electrónica de balances. Para inscripciones y mayor información, tomar nota nuevamente. A ver, a ver, a ver. Más a ver. Sencillo. Sí. Info arroba conam, CONAM. conam.org.ar sí. info@conam.org.ar. Perfecto. Bueno, yo tengo en mi tablet a la revista Acción, ¿sí? Que es www.acción.coop y que también la encuentran en las redes sociales de Instagram y Twitter. Bueno, ¿qué leo ahí? Va entrecomillado, ¿eh? Hay que invertir en educación. La frase es de Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación. Tras el impacto de la pandemia y el desfinanciamiento heredado del gobierno anterior, el ministro plantea la inclusión y la conectividad como desafíos de su gestión. En una interesante entrevista que realiza Beatriz Chislenaschi, el ministro dejó varias definiciones de importancia. Una educación sin exclusiones, habló de las claves para mejorar la educación y el derecho de los pobres a estudiar. Pero, a ver, si yo hago clic acá, podemos escuchar las reflexiones del ministro. Mira, escucha. Históricamente la educación argentina era parte de un sistema del capitalismo que nos tocaba a nosotros, que era un capitalismo que integraba trabajadores y la manera de integrarlos al mercado de trabajo era integrar a los chicos a la escuela. Y después empezó a aparecer un problema nuevo, que era, hay un título de un libro que es así, escolarización con pobreza, ¿no? Entonces empezó a aparecer modelos sociales que expulsaban a los trabajadores del trabajo, los expulsaban, los concentraban, eso es una política demográfica, ¿no? Los concentraban en barrios para pobres, a los chicos los incluían porque todavía faltaban incluirlos, entonces los metías en la escuela, pero no como mecanismo de integración social. Entonces la verdad que es muy importante que el sistema educativo sea parte de ese país que queremos construir, ¿no? Nosotros queremos un país en el que estén todos adentro. Y ese país que estén todos adentro, la educación tiene algo que decir respecto de eso, ¿no? Interesantes conceptos del ministro de Educación, Jaime Persic, en la nota de Beatriz Chislenaschi, escolarización, inclusión y conectividad como desafíos de su gestión, que podés leer en www.acción.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo martes a las 19 se presenta el libro Microeconomía heterodoxa, modelos serafianos y marxistas, de Gabriel Montes Rojas. Será de la partida el propio autor, Florencia Medici, Pablo Bortz y Nicolás Boskin, coordinados por Martín Burgos del Departamento de Economía Política del CCC. La actividad es presencial, entrada libre, gratuita, y además se transmite en vivo a través de la página del Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, presentación del libro Microeconomía heterodoxa, modelos serafianos y marxistas, próximo martes 19, sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Desde julio en el Centro Cultural de la Cooperación hay unas damas bravas que se presentan todos los viernes a las 8 de la noche. ¿Quiénes son estas damas bravas? A ver, la escena transcurre en 1817, me van a ir corrigiendo si me equivoco, en la noche de Navidad, previa a que parta el general San Martín con su tropa a liberar a Chile. ¿Sí? Correcto, no. Casi. Es 1816. Ay, por un año. Un añito nomás, ¿sí? Pero sí. Es la Navidad previa al cruce de los Andes. Y somos las mujeres que vamos a coser la bandera. para ese cruce. Bien. Las que coincidimos en esta casa. Estas mujeres son Mirna Cabrera, Julia Nardosa, Flor Orce, Florencia Pineda y Florencia Patiño, que es la que estaba hablando recién, que es una de esas damas bravas. ¿Cuántas flores en un mismo elenco, no? Bien, transcurre entonces en esa noche, en tu caso vos sos Remedios. Remedios de Escalada, sí. Sí, creo que no spoileamos nada si decimos no. Esto. No, porque incluso está en la sinopsis más o menos de qué van los personajes. Hay una dama mendocina aristócrata, sí, que es la dueña de casa, sí, una monja española, una criada mapuche, otra dama que es chilena, que es la amiga compinche de Manuela, la dueña de la casa, y Remedios de Escalada con Merceditas. Bien, todo transcurre en esa misma noche y uno no para de reírse y viene bien en estos momentos en que reírse parece ser tan difícil. Desde el otro lado, hacernos reír a una sociedad tan preocupada con tantos temas es muy complicado. Primero, es muy placentero. Para nosotras es una felicidad poder hacer reír, poder hacer humor, es lo que más nos gusta. Y la verdad es que no nos resulta complicado. Por un lado, porque es lo que nos gusta hacer. Uh-huh. Y por otro lado, porque la gente viene muy predispuesta también. Tiene ganas de reírse un rato, de despejarse. Y no por eso no reflexionar. Digo, nos reímos de nosotros mismos, de nosotros como sociedad. Y uh-huh. también nos parece que a través del humor es la mejor forma de preguntarnos, de criticarnos, de transformarnos, más que con una bajada de línea moralina, de decirle al público lo que debe y lo que no debe hacer, lo que está bien o lo que está mal. Nosotras mostrando nuestras propias contradicciones o las contradicciones de una época, me parece que reflexionamos sobre la actualidad y sobre nosotros mismos. El grupo que lleva adelante esta obra, que reiteramos se llama Damas Bravas, es el mismo que hizo a esta altura, no con la dirección de Allende en aquel caso, ¿no? No, nosotras como compañía, como Síndrome de Eureka, ya estamos juntas hace más de 10 años. Uf. Y cada espectáculo fue dirigido por distintas personas. El primero, que fue Síndrome de Eureka, por Claudio Martínez Bell, a esta altura por Gaby Goldberg y Rubén Segal, y Damas Bravas por Alfredo Allende, que además escribió él la obra y la escribió especialmente para nosotras, así que un placer total. El vestuario no es poca cosa en el transcurso de la obra. No, el vestuario es protagonista. Sí. El vestuario, la escenografía también es poquita, la muy escenografía poca, sí. Muy simple, pero me parece que es encantadora, que viste y con muy poco arma la visual de la época, nos sitúa en esta casa. Y sí, todo está puesto en los vestuarios que los diseñaron Clara Hecker y Gerardo Porión, los mismos que trabajaron en esta altura y que son unos genios. Cuando dijiste el pero, pensé que ibas a decir la escenografía es muy poca, pero hay un piano, que no es poca cosa. No, un desafío para nosotras, bueno, sobre todo para Julia Nardosa, que es la que toca en vivo el piano, que eso sí es algo nuevo como compañía, empezar a tener música en vivo, que era algo que siempre quisimos. Y bueno, acá nos animamos, Julia se animó, Alfredo la empujó un poquito para que se anime y ahí está, y está buenísimo, nos encanta. ¿Alguien se les acercó para decirles cómo se meten con Mercedes de San Martín, con Merceditas de San Martín? ¿O estos tiempos de mujeres bravas más allá de la obra permiten también meterse con esos personajes? No, nadie nos criticó eso. Yo creo que lo permite el tiempo, que lo permite el humor también, y me parece que no es ofensivo ni mucho menos lo que mostramos. Eso, mostramos distintas aristas. Uh-huh. Y sí, llevadas a una exageración, que también, bueno, un poco es lo que el lenguaje que nosotras trabajamos desde el clown, por ahí, que es uh-huh. Exacerbar para distanciar un poco del realismo y así por un lado generar humor y por el otro lado generar una reflexión, al llevarlo como al extremo. De hecho, mi personaje, nos permitimos algunas licencias poéticas porque mi personaje, Remedios, ya está como muy avanzada su enfermedad de la tuberculosis. Históricamente en esa época todavía no estaba tan enferma Remedios, pero bueno, es para poder jugar con el personaje y que por ahí tiene algunos delirios, y esas son licencias poéticas de la actuación, que sigue siendo ficción. Lo decías hace un ratito, pero hablan de 1816, pero hay muchas acciones, muchas frases, muchos comentarios que hacen que nos reflejan hoy. Sí, por eso hablaba. Digo, esto de poder pensarnos en la actualidad también. El trato a esa mujer mapuche que trabaja en esa casa es el comentario que podés leer hoy en un diario. Sí, totalmente. Hay cosas que, por más que hayan pasado 100, 200 años, se siguen repitiendo. Bueno, la esclavitud se abolió hace muchísimos años y, sin embargo, siguen apareciendo las noticias de personas que se encuentran en el campo esclavizadas, realmente. O sea, con las mismas condiciones de hace 200 años. Eso sigue sucediendo. Entonces, también está bueno traerlo desde la ficción. Estamos hablando con Flor Patiño, la dama, Damas Bravas se llama la obra, está en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo dijo ella al pasar, lo repetimos nosotros, Alfredo Allende es el director. Hay hombres, mujeres del otro lado escuchándote y vos tenés que invitarlos. ¿Por qué tendrían que venir a ver la obra, más allá de todo lo que hablamos hasta acá? Tienen que venir a ver Damas Bravas porque se van a divertir, seguro, porque se van a sentir identificados como eso, como parte de esta sociedad, porque seguramente les guste o no la historia, sepan más o sepan menos, hablamos de lugares del sentido común que tenemos incorporados desde que fuimos a la escuela. Entonces, sí, realmente es otra perspectiva, es verlo desde otra mirada, a San Martín, al cruce de los Andes, al rol de la mujer en esa época, y porque, bueno, como decís vos, también tiene muchos guiños que son muy actuales, entonces me parece que la van a pasar muy bien. Están los viernes a las 20:30. Exactamente, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Pueden sacar las entradas en la boletería del Centro Cultural o a través de alternativateatral.com. Bueno, estrenamos el 1 de julio y seguimos todo agosto y todo septiembre. Bien. Si las compran en la ventanilla del Centro Cultural de la Cooperación, son unos pesos menos porque no está el servicio que tenés que pagar de alternativa teatral. Exactamente. Y si compran, ya sea por alternativa o en boletería, sí, con alguna tarjeta de cabal del Banco Credit Coop, el banco les reintegra el 50% del total. Eso es para todas las entradas del Centro Cultural. Bien. Ese es un dato buenísimo. Sí. Bueno, Flor, muchas gracias por haberte acercado esta mañana hasta aquí, desde la gente. Y quienes no la vieron, es solo acercarse a Corrientes 1543 y sacar entradas para Damas Bravas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Los esperamos. Gracias, Flor Patiño. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Géneros. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción. Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución. José María Esquinoca. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reabrimos este Desde la Gente de hoy con una de las más destacadas figuras del cine y de la música argentina. Actriz, vedette, coreógrafa, cantante. La negra Egle Martín falleció el domingo pasado, ahí la estamos escuchando. Parece que mi pueblo no tuviera nada que decir. Siempre mirando para afuera. Parece que Egle Marte, y en el domingo estaba en su casa en la ciudad de Buenos Aires, tenía 85 años. Egle Martin fue reina de belleza y pionera de la música afro y el candombe en nuestro país. Se destacó en el cine argentino en los años 50 y en los 60. Estuvo a la orden de directores como Leopoldo Torre Ríos y en películas negras de Daniel Tiner. En YouTube se puede ver la más que recomendable Extraña Ternura de 1964. Grabó con Piazzolla, cantó con otros grandes de la época como Vinicius de Moraes, Lalo Schifrin, y compartió escenarios con Maisa Matarazzo, Dizzy Gillespie, entre otros. Su hija, la reconocida cantante Barbarita Palacios, escribió este lunes en su Instagram: ayer al mediodía, en su casa, en su cama, con sus perros, sus plantas y sus tambores, partió mi mamá, la negra Egle Martin. No saben lo orgullosa y lo agradecida que estoy de haber tenido semejante madre, con todo ese corazón que repartió generosamente en canciones y en ritmo por tantos otros corazones, esa amigaza como pocas de sus amigues y artista sin igual. Sé que es muy enorme su alma y su talento. Estamos muy tristes, pero ella nos preparó para todo. Nos dio tanto, tanto, que vamos a poder. Un enorme agradecimiento a esta artista que creyó y difundió la música popular argentina. Se destacó por mirar siempre para adentro. ¿Cómo es eso, negra? Y como decía Mansi, nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación. No podíamos intentar nada nuestro. Todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. Entonces, ¿para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instinto de pueblo, creación de pueblo, tenacidad de pueblo. Parece que mi pueblo no tuviera nada que decir. Siempre mirando para afuera. Parece que mi pueblo no tuviera nada que decir. Siempre mirando para afuera. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El miércoles se llevó adelante la marcha convocada por la CGT, por la CTA y además otros movimientos sociales que están nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de la UTEP, además del Movimiento Evita y Somos Barrio de Pie. Más allá de los discursos o las declaraciones de los máximos referentes de cada uno de los sectores que convocaron a la movilización, salimos a la calle para ver qué opinaban las bases, es decir, fuimos a escuchar las voces que vienen desde la gente. La consigna de la marcha era muy puntual: contra los especuladores y formadores de precio. Pero cuando le preguntábamos a la gente ¿por qué marchás?, las respuestas excedían esa convocatoria. Bueno, somos del Movimiento Obrero, somos delegación de UPCN, Regional Santa Fe, y como trabajador lo que queremos es que nuestro sueldo y nuestro poder adquisitivo sea respetado, así que aquellos formadores de precio más que nunca sean solidarios con la clase trabajadora para que podamos llegar a fin de mes y seamos un pueblo feliz. ¿Qué te gustaría que pase? Diálogo, conversación y que aquellos que ganan mucho lo podamos repartir entre todos y seamos una patria justa, libre y soberana. Por los salarios, cada vez no alcanza más y para que realmente el gobierno sepa que estamos, que hoy el pueblo está. ¿La situación de los docentes cuál es? Crítica. Para todos. ¿Qué es lo que esperás que pase después de esta marcha? Que realmente nos escuchen, que hoy salió el pueblo. ¿Por qué marchan? Un salario digno. Para que no haya más ajuste. Mirá, hoy estamos marchando porque queremos decir basta a todos los que ponen los precios de la canasta básica inaccesible para cualquier trabajador y trabajadora. Hoy ser pobre no es solamente ganar menos de 100.000 pesos, sino tener un trabajo supuestamente digno y que no alcanza para sostener una familia. Le estamos diciendo basta a la inflación, pero la inflación es provocadora por todos estos grupos económicos y que son en contra de la democracia y de tener un pueblo con inclusión. Por eso el movimiento obrero está acá presente para decir basta y para luchar todos juntos para tener un modelo de país donde todos podamos vivir con dignidad. Miles de mujeres, de hombres, marcharon por el centro de la ciudad de Buenos Aires. Había banderas, bombos, redoblantes, trompetas. Todo esto pasó a ser parte de ese paisaje tanto por la Avenida 9 de Julio, desde el Obelisco, hasta Avenida de Mayo y allí dirigirse al Congreso Nacional. A pesar de que la marcha estaba anunciada desde al menos un mes antes, uno de los comentarios que escuchamos al pasar fue de una marchante diciendo a un compañero: está convocada desde hace 2 ministros de Economía atrás. Bien, decíamos que a pesar de que se sabía desde hace mucho tiempo, desde los canales de televisión hegemónicos hicieron hincapié durante todo el día de que la ciudad era un caos y que no se podía circular libremente. Estamos marchando en defensa del país, a favor, digamos, de lo que es todo el pueblo trabajador registrado, el no registrado, los desocupados y los jubilados, y en contra de los especuladores que, bueno, que remarcan precios y hacen sufrir y castigan a nuestro pueblo con los altos índices inflacionarios. Y bueno, la situación es muy delicada, pero nosotros, comprometidos con el futuro del país, que son los trabajadores, hoy nos hacemos presentes acá. Yo no soy piquetero, no soy jubilado ni pensionado, tengo 55 años. Yo solamente vengo para que no le quiten como le quitaron el IFE, y que a los que no cobramos nada, nuestros amigos del interior del país, ahora venimos no por mí solo, para todo el país que no estamos registrados en el trabajo laboral hace 17 años. Yo tengo 55 años más o menos, tengo. Porque en el interior del país, te imaginas, si le saca el refuerzo que nos dio el gobierno ahora, ¿de qué va a vivir la gente? Marchamos porque el país está en crisis y no podemos estar más así. Somos todos de Sanidad, Sanidad Quilmes, filial Quilmes. Y en realidad nuestros salarios quedaron retrasados. Acá la idea es que el país se dé cuenta, el gobierno se dé cuenta, de que así no podemos estar más. Sanidad estuvo al frente de una pandemia. ¿Nos merecemos esto? No, no nos merecemos esto. Así que en nombre de todos nuestros compañeros que hoy no están acá, es que marchamos. Que pase después esta pueblada, ser escuchados. Y que la Argentina obviamente arranque. Decíamos que la marcha se convocó tras la consigna contra los especuladores y formadores de precio. Y es absolutamente lógico denunciar estos aumentos, ya que el índice de inflación de julio, recordamos, fue de 7,4%. Con ese incremento, la inflación acumula un 46,2% anual y una suba del 71% en comparación con julio del 2021. Y ya sabemos que en las 2 primeras semanas de agosto, los alimentos aumentaron casi un 3%. Bueno, yo soy Roberto Francucci, de la seccional Santa Fe de UPCN. Y la idea es que la gente empiece a tener certeza respecto de sus posibilidades de poder atender sus necesidades básicas, poder que su hijo vaya a la escuela, que tengan todo lo que tienen que tener, es decir, y levantar que las banderas del peronismo. Bueno, nosotros estamos marchando como Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público porque consideramos que es nuestro derecho. Primero porque queremos un salario digno, porque queremos basta de especulaciones para aquellos justamente que tienen el poder de ser quienes fijan justamente los aumentos y quienes van en contra del detrimento de los trabajadores. Hoy en día lo estamos padeciendo mucho, por eso mismo creemos y consideramos que los trabajadores, esto es lo que demostramos ser, esta es la fuerza, estos son los trabajadores que vienen a pedir por eso, por sus derechos, por sus salarios dignos y basta de especulaciones. No, es una jornada de reivindicación lo que se está peleando en realidad, que no necesitamos que se lleven medidas adelante. en materia, en cuestión de ajuste. Lo que necesitamos es que se suba al piso del salario vital y móvil, tener un salario digno, porque hasta los trabajadores en blanco están cayendo en la pobreza. O sea que, bueno, no se necesitan más medidas para el ajuste, necesitamos medidas más para el pueblo, para el trabajador. Yo represento al gremio de ATE Capital, soy delegado de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y bueno, tenemos también compañeros que están registrados, están en blanco y están por el límite de la pobreza. Las trabajadoras, los trabajadores, las y los desocupados, los flexibilizados, los que tienen trabajo pero que no les alcanza, los que luchan por una vida más digna, todos salieron a la calle a decirle basta a la inflación, basta a los especuladores y a los formadores de precios y al ajuste. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Este sábado se estrena Confesiones de un escritor de Juano Villafañe en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra se construye a partir del texto A la diestra, de Haroldo Conti, cuento que se había quedado inconcluso en su máquina de escribir, justo el día que lo secuestraron. Este es el punto de partida de esta obra, que se propone rescatar al gran escritor argentino y todo lo que significa para la historia de nuestra cultura. La idea es construir una memoria de Haroldo Conti, desde las poéticas del río, de la llanura y además de lo urbano. El escritor se confiesa con las palabras que alguna vez escribió, con las cosas que hizo y dijo en su vida. Se confiesa un escritor que sigue viviendo entre nosotros. Confesiones de un escritor, de Juano Villafañe, con dirección y puesta en escena de Manuel Santos Iñurrieta y las actuaciones de Gustavo Pardi, Gabriela Pereira, Diana Kamen, y se estrena hoy, 22:15. Y va los viernes y sábados en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Vamos a conocer un proyecto editorial que fue impulsado por el Instituto de Investigaciones en Etnomusicología, que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística y coeditado con la Gerencia Operativa de Patrimonio, que depende de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Es un songbook, es decir, un libro digital con inclusión de sonido y además tiene partituras, y es producto de una investigación etnomusicológica que se inició en el año 2019 por Soledad Venegas y Julia Winocur, que indagan en los recorridos y obras de las mujeres compositoras de tango desde principios del siglo XX hasta nuestros días. El nombre es ese: Mujeres compositoras de tango desde el siglo XX hasta nuestros días. y le preguntamos a una de sus autoras, Julia Winokur, cuál fue la génesis de la investigación. Bueno, esta investigación comenzó un poco motivada por una falta, por así decirlo, que notábamos, y que venimos notando desde hace muchos años, desde que éramos estudiantes de música. Notábamos que no había repertorio escrito por mujeres ni en los programas de los conservatorios, ni tampoco después en los repertorios de las orquestas, en los discos que comprábamos de tango, en las compilaciones, como si no existieran las composiciones de las mujeres, o como si hubiera una o dos en toda la historia. Y después, a lo largo del tiempo, también como investigadoras, nos encontrábamos con que no había bibliografía, no encontrábamos nada, o encontrábamos muy poco de cosas escritas sobre composiciones de mujeres. Y entonces así, después, cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntas en el IET, decidimos encarar esta tarea como algo que, como una inquietud que nos venía en realidad desde hace tiempo a las dos, y por fin la podíamos compartir. ¿Quiénes son las autoras? Julia Winokur, la escuchábamos recién, es música, docente, investigadora, es licenciada y profesora en letras de la UBA y licenciada en música de la UNSAM, es becaria del CONICET. Es flautista, compositora y además integra grupos de folclore latinoamericano y tango como el sexteto Chifladas Tango. Y también tenemos a Soledad Venegas, que es etnomusicóloga, flautista, docente, investigadora. Es docente en la Universidad Nacional de las Artes, en el IUNA, en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, y además es flautista e integra la cooperativa artística OIGA, Orquesta de Música Popular. A Soledad le preguntamos cómo fue el proceso de selección, de recopilación, de investigación, en fin, cómo construyeron este trabajo. Para la realización del songbook, en primera instancia, realizamos una etapa de relevamiento, de búsqueda de archivo en bibliotecas, en hemerotecas, en museos, también en colecciones privadas y, por supuesto, realizamos entrevistas a distintos especialistas. Una vez que tuvimos todo ese material, empezamos a configurar un archivo propio en el Instituto de Investigación en Etnomusicología, que es el marco institucional en el que se desarrolla esta investigación. Seleccionamos seguidamente las obras que incluimos en el songbook. El songbook se compone de 31 canciones con música y letra. Y para eso, para realizar la selección, establecimos algunos criterios importantes. Priorizamos las obras inéditas y también las que no fueron grabadas. Y también nos fijamos en detalles como si esas obras en su época habían obtenido reconocimientos como premios o menciones. Y también atendimos a aquellas obras que fueron grabadas pero poco difundidas. Después de cerrar esta selección de los 31 temas, fuimos a desarrollar distintas técnicas dependiendo el caso, ¿no? Para poder incluirlas propiamente en el formato del libro. Realizamos desgrabaciones en algunos casos, en otros transcripciones y, por supuesto, en la etapa final adaptamos estos temas al formato de partitura y letra. Las canciones que se incluyen en este songbook son una prueba fehaciente de que existen muchas más compositoras y producciones de las que conocemos. De esta forma dan cuenta de la existencia de diversas trayectorias y de aportes artísticos que han sido y son invisibilizados o marginados del canon musical y empujados al olvido. 31 autoras, 31 canciones. No sé, hay nombres muy conocidos como Eladia Blázquez, María Elena Walsh, Azucena Maizane, Nelly Omar, Tita Merelo, pero también hay otros que no lo son tantos. Por ejemplo, Eloísa Derville de Silva, Herminia Belich, Mary White, María Isolina Godard, etc. Le preguntamos a las autoras qué historias les llamó más la atención o las movilizó más. A ver lo que nos decían. Entre las historias con las que pudimos conectar a partir de esta recopilación, hubo una en particular, la de Eloísa Dervil de Silva, que nos llamó la atención especialmente porque, bueno, es considerada una de las primeras compositoras de tango. Incluimos nosotras una obra que se llama Yo soy la rubia, que es de 1906. Eloísa Dervil de Silva tenía un buen pasar social y económico. Ella era española, radicada en la Argentina. Y es interesante, según la interpretación de algunos investigadores, esta obra porque se conoce o se sabe que ella tuvo vínculos, quizás por su clase social, con el ámbito musical, con Villoldo particularmente, y se dice que es una suerte de retruque este tema, Yo soy la rubia, del famoso La Morocha, ¿no? De Villoldo. Así que es muy... nos causó mucha conmoción entender esta letra, su ironía, a partir de poder reconstruir musicalmente esta obra que hasta el momento no había sido escuchada porque no han quedado registros. Al final de esta columna vamos a escuchar una de las canciones que hacía recién mención las autoras de este trabajo, mujeres compositoras de tango desde los inicios hasta la actualidad. Al mismo tiempo, este trabajo de investigación busca contribuir a la necesidad de crear nuevos relatos sobre la historia del tango y así reconstruir el diálogo intergeneracional entre las composiciones e investigaciones del pasado, del presente, pero también del futuro. Le preguntábamos a las autoras de este trabajo de investigación cuál es el hoy de las mujeres compositoras, cuáles son las dificultades, si hay techo de cristal, etc. Vamos a ver lo que nos decía. Bueno, el hoy de las compositoras creo que se podría remontar a la década del 90. Es un hoy un poco más largo de lo que a veces parece. Porque en realidad muchas de las compositoras que empezaron a hacer tangos nuevos y que están todavía componiendo, ya empezaron hace unos cuantos años, hacia mediados o fines de la década del 90. Y bueno, creo que por un lado hay un crecimiento muy notorio de la cantidad de compositoras mujeres. Me parece que desde ese momento hasta ahora cada vez más mujeres empezaron a componer y que es una producción realmente grande y muy heterogénea, tanto en cuanto a los estilos musicales como en cuanto a los temas de las letras. No todas las composiciones de mujeres hablan sobre el hecho de ser mujeres, si bien muchas sí lo hacen. Hay composiciones de una gran variedad de temas y de una gran variedad de estilos. Creo que de repente, al haber un ambiente tan diversificado, hay muchos estilos, hay muchas maneras de componer para distintas formaciones. Y creo que, bueno, que cada vez están figurando más, cada vez también las mujeres se animan a tocar y a tocar en vivo, a grabar los temas, a difundirlos. Así que es un ámbito que está en constante crecimiento y que le debe mucho a la producción de las pioneras que aparecen en el songbook. Es decir, creo que no hay un corte abrupto entre la generación que empezó a componer en el 90 y pico o en el 2000 y pico. No hay un corte abrupto con respecto a las que compusieron antes o en la década del 70-80 o ni siquiera en la década de 1910. Creo que también gracias a todas esas pioneras que componían en ese momento, hay muchas que hoy se animan a componer y que tienen que forman parte de esa línea, de ese linaje, de esa genealogía de mujeres compositoras, que bueno, evidentemente es un ambiente permanentemente en crecimiento y que capaz en este momento tenemos una imagen de lo que es, pero en unos años cambia y siga creciendo, y bueno, también ojalá sea así. Hoy quisimos compartir con todos ustedes este proyecto editorial Mujeres Compositoras de Tango desde los inicios hasta la actualidad. Es altamente recomendable, es un formato muy original, tenés texto, tenés audios, tenés partituras de mujeres conocidas y de muchas otras que no lo son tanto. Simplemente en cualquier buscador pones Mujeres Compositoras de Tango desde los inicios hasta la actualidad y pones la palabra clave songbook, es decir, sonido y libro, y encontrás directamente y vas a escuchar y descargarte este estupendo material. Vamos a cerrar nuestra columna con un tema musical. En este caso es Leda Torres en piano, Nazarena Cáceres en voz, e interpretan Yo Soy la Rubia, de Eloísa Derville de Silva. Ella nació entre 1842 y 1843, no está claro la fecha. Y la escuchamos y presten mucha atención la letra de esta canción. Yo soy la rubia gentil, la de los cabellos de oro, la que conserva un tesoro en su lánguido mirar. Yo soy la rubia ideal, la que soñando la vida a sus placeres convida con su risa angelical. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Lo anunciamos al principio del programa. Hoy está con nosotros Natalia Estopani, del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, porque ella participó el fin de semana pasado del Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública, que es el 10º congreso que se realiza. Se realiza cada 2 años, o sea que ya hace 20 años que se viene realizando. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, contanos primero qué pasó en este Congreso Popular que se desarrolló en La Rioja. Y después hay un tema que se coló esta semana que lo queremos hablar hacia el final de la charla. Bueno, el Congreso en La Rioja es un evento súper interesante en términos políticos, educativos, que se realiza, como vos decías, ya hace 20 años. El Centro Cultural participa desde siempre, fundamentalmente desde los inicios con la colaboración pedagógica de Pablo Imen. Sí. Y después nos fuimos sumando camadas de otros pedagogos, pedagogas, que nos sumamos a, a diferentes tareas. A veces vamos a moderar una mesa, a veces vamos a exponer alguna de las comisiones de trabajo. Y sobre todo lo que nos interesa hacer es participar en términos de llevar a nuevos investigadores, que por lo general esa novedad coincide con que son generacionalmente más jóvenes, entonces nos encanta ir al Congreso a que vivan una experiencia donde hay muchos docentes discutiendo sobre temas de aula, discutiendo de política educativa, discutiendo de pedagogía, recuperando las experiencias concretas de aula que suelen ser de las cosas más invisibilizadas de la educación. Así que es un evento hermoso porque además nos reciben con un calor impresionante y bueno, y esta vez participamos desde varios lugares como siempre. ¿Y cuál es el debate central en la educación hoy en día? O sea, ¿qué se debate ahí en ese congreso, las nuevas generaciones? Lo que debatí, yo diría dos cosas. Primero, siempre está la pregunta de qué educación queremos. Sí. No siempre está la pregunta de qué educación tenemos, porque yo creo que ahí hay algo medio que tiene que ver con cierto cansancio del diagnóstico permanente. Ajá. Que suele ser lo que sale más fácil porque el diagnóstico viene a colación de un momento catártico que en el gremio nuestro es muy frecuente porque hay muy pocos espacios institucionales para procesar los conflictos y los problemas educativos. Uh-huh. Problemas educativos me refiero a desde no sé cómo enseñar un contenido hasta tengo una situación conflictiva entre dos estudiantes que no sé resolver, uh-huh. Licencias, formación en servicio, digamos, un montón. ¿Sueldos? Sueldo, no, claro, ni hablar, claro. Y en un congreso de un sindicato que se hable de condiciones de trabajo, pasando con creces la discusión salarial, también es bastante destacable. Porque va en contramano de lo que muchas veces se dice, que es que en los sindicatos solo discutimos lo salarial. Y nosotros discutimos incluso en el marco de una paritaria que debería incluir otras cosas, no solo lo salarial. Uh-huh. Así que, por un lado, creo que lo que discutimos principalmente es qué educación queremos. ¿Y qué responden a eso? Antes de que sigas con la respuesta anterior. Ah, bien, ok. veo este ping-pong avecinarse. ¿Qué educación queremos? Queremos una educación que piense en que los pibes y las pibas tienen que atravesar experiencias de formación que sean significativas, uh-huh. y que esa significatividad tiene que ver con el contexto en el que viven, pero sobre todo con un mundo por conocer, que la escuela tiene que proveer herramientas para conocer ese mundo. Bien. Y que solo es una, como dice Eduardo Rinesi, solo una escuela es de calidad si esa escuela es buena para todos por igual. Bien. Entonces la escuela que queremos es igualitaria porque no podemos ofrecer experiencias diferentes porque no consideramos a los pibes iguales. Bien. Así que por ahí vamos. Y ahí volvemos a la pregunta que te había hecho. Otra de las cosas que debatimos mucho es cómo son las experiencias concretas de aula, los problemas que tenemos, y entonces ahí aparecen en la importancia de discutir el rol de las conducciones en las escuelas, o sea, las cabezas que dirigen las instituciones educativas a veces pueden ser o muy obstaculizadoras del ejercicio profesional y a veces súper acogedoras de proyectos de mucha riqueza pedagógica. También hablamos de la necesidad de espacios para escribir las experiencias, sistematizar, como decimos nosotros, sistematizar experiencias, porque nos coloca a nosotros como docentes en un ejercicio muy reflexivo que nos obliga a pensar objetivos, finalidades de las actividades, procesamiento, insisto, de ciertas cosas que pasan en el aula que desmitifican que el aula está escindida de la sociedad. Entonces, lo que pasa afuera pasa adentro. Claro. Esa cosa, viste, media. A mí me suena muy vintage decir esto, pero todo el tiempo aparece la idea de que de la pureza de la aula. No. La escuela es lo que es afuera también. Exacto. Pero hay que intentar cuidarla en algunas cosas porque estamos enseñando valores, principios, normas de convivencia. Entonces, bueno, intentamos que tampoco sea un calco, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo responden a un modelo de país. Exacto, sí. ¿No? Sí, sí. Ahora, en los 90, en el modelo neoliberal, cambió, ¿no?, el eje de la educación. Sí. Y eso después, no se terminó de cambiar, no se revirtió esa situación. Hoy sí, como... sí, yo creo que nosotros estamos en un contexto en el que debemos recolocar la importancia social de la educación en general, porque esos 90s que interpelaron a la escuela como si fuera no una cuestión de derechos, sino una cuestión de mercancía, de servicio a ser ofrecido por el Estado, un servicio empobrecido, en pésimas condiciones y con una gran carga peyorativa sobre lo público, derivó en una imagen social de la escuela como, bueno, como el lugar que no queda otra, por la cual hay que pasar, cuyas credenciales no sirven para nada. Caer en la escuela pública. El peso que tienen las generaciones que no logran terminar en la supuesta edad teórica en cada nivel. Entonces los adultos que terminan en el fines en realidad no son tan buenos estudiantes porque terminaron a los 45 años en la escuela del barrio de Herli. Claro. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta de Ernesto, todavía tenemos esa pesada herencia sobre la educación. Y por el contrario, el kirchnerismo habilitó una discusión más en clave de derechos. Aún así todo, creo que hay que darle una vuelta de tuerca porque la derecha nos quiere llevar a una discusión muy falaz en torno a la inclusión educativa sucedida durante el kirchnerismo, y que creo que tenemos muchas herramientas para decir que no es solo que entren los pibes a la escuela, sino que la ley nos mandata a que terminen también la escuela y que esa escuela sea buena. Entonces, el proyecto de país, digamos, si lo llamamos esos términos nuestros, implica que todos los pibes y todas las pibas, y en términos de la educación formal, puedan atravesar las mejores experiencias educativas y que cualquiera, a cualquier edad, pueda aprender lo que quiera. Estamos dialogando con Natalia Stoppani, que acaba de participar el fin de semana pasado en el Congreso Popular en defensa de la escuela pública. Esto sucedió los días 12 y 13 de agosto en La Rioja. Estos casi dos años de clases en pandemia, que hicieron que los docentes, las docentes, tuviesen que adaptarse a esta nueva situación. ¿Se ve reflejado en estas nuevas formas, en esta búsqueda de nuevas formas para llegar a los pibes y a las pibas que están en un código distinto, muy distinto al que tienen los docentes? Yo creo que la pandemia nos forzó a nosotros, en clave de generación más adulta, a un manejo de la tecnología que no estábamos acostumbrados, así como el mundo, qué sé yo, ¿no? Claro. No necesariamente solo del gremio, ¿no? Pero bueno, por la tarea que nos convoca hubo que hacer como un aprendizaje bastante exprés para dar respuesta a la responsabilidad y a las necesidades de los pibes, ¿no? Yo creo que en la pandemia aprendimos eso. Ahora estamos viendo, digamos, cómo eso, cuáles son los mejores saldos de esa experiencia. Claro. Digo, no sé, yo doy clase y ayer hacíamos una actividad, yo siempre llevaba impresas unos discursos y ayer les dije, che, les mando el Google Form por el teléfono, abren todos el teléfono. Ah, alguno que no tenga datos, porque viste, también uno naturaliza que todos tienen todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si eso es posible, es un uso interesante. Y yo estoy diciendo un ejemplo que me escucha alguien de tecnología educativa y me va a decir, pero eso es vintage. Lo que vos hiciste es bastante mediocre. Y tiene razón, porque es un uso bastante utilitario de un aparato móvil. Sí. Creo que no podemos pedirnos tampoco un desarrollo hiper avanzado de la tecnología porque no tuvimos ni el tiempo ni el cómo de la formación en ese sentido, digamos. La sobrecarga de tareas de los docentes durante la pandemia fue altísima, realmente altísima, como en casi todas las ramas del trabajo de este tipo. Y sobre todo en aquellas comunidades en las que los docentes iban a visitar a los pibes a las casas, iban a distribuir cuadernos, se ocupaban de las viandas que nadie distribuía, hacían guardias para que en algún momento esté la escuela abierta por cualquier cosa. Pero otra cosa que me parece muy interesante de la pandemia en relación al trabajo docente es que aprendimos que tenemos temas de conversación entre docentes que no necesariamente se conocen, digamos que entre los en una encuesta que se hizo desde el Ministerio de Educación, uno de los saldos era los docentes hablan entre ellos respecto de qué pasa con los pibes que no terminan, respecto de sus vericuetos, cómo hacer para generar instancias en que se gradúen y no haya tanta gente que no termina la escuela secundaria, digamos. Algo de la relación presencial entre los docentes que la pandemia nos obligó a cortar y que se recrearon las formas de que eso no se pierda, porque ese lazo construido, bueno, con la pandemia se dificultaba mucho continuar. Hace un rato en el programa escuchábamos al ministro Jaime Persic que decía que es necesario aumentar las horas de clase en la escuela primaria porque las chicas y los chicos tienen que aprender más. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay un déficit en la educación? Yo creo que es válida la discusión respecto del tiempo escolar, es válida ahora y en los años 1880, o sea, siempre es válida y es una pregunta que no puede perderse de vista porque se presume, lo único que me preocupa de esa frase es la presunción que las más horas en sí redundan en una mejor educación. Claro. Y yo creo que esa conversación no está bien dada porque es muy marketinera la novedad. Que de novedad no tiene mucho, pero digo, no es una idea que se le ocurra a este gobierno, o sea, siempre está en discusión, así como discutimos hasta qué edad ampliamos la obligatoriedad, si vamos a la sala de tres o no, es también hablar del tiempo escolar. Claro. Yo creo que en sí puede ser, esa hora además puede servir para cualquier cosa. Me parece que es interesante discutir el para qué. Y después creo que también lo lindo de pensar en que se amplíe la jornada es que los pibes que transitan por la escuela pueden adquirir un montón de cosas que a veces si no es por la escuela no tienen, que hay familias que necesitan que sus hijos estén en otro lado porque no tienen dónde dejarlos. Entonces, digo, también hay todo un entramado social que se teje alrededor del tiempo escolar. La pandemia nos mostró que la jornada escolar y el ciclo lectivo ordenaba la vida de las familias. Claro. Entonces, creo que, bueno, esa costumbre. Pero bueno, también me pregunto, ¿qué pasa con las familias que les avisan que el 1 de septiembre tienen una hora más? Eso es un tema de implementación de la política que va a tener tela, va a traer tela para cortar, porque, sí, bueno, es una complicación logística. ¿Y qué pasa con las familias de docentes que tienen una hora más de trabajo? No, les mandamos muchos deseos de suerte, claro, y éxito. Bien, la entrevista iba a terminar acá, pero esta semana llegó una noticia de que en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica de la Argentina, una niña que asistía a una escuela pública falleció por desnutrición. Hay un comunicado de docentes de esa escuela que nos hicieron saber el detalle y lo que se ve es que hubo un total abandono de parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires de esa niña. Sí, creo que es consecuencia de múltiples políticas de vaciamiento, como dice el comunicado, de todas las estructuras estatales, los organismos más que estructura, que están para asistir a una situación así. Desde la demora de la ambulancia, la no intervención del... en ningún lugar aparece el rol del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, que supo ser un espacio de lucha impresionante en épocas de Ibarra, en épocas de Tellerman. Se hacían un montón de cosas para las escuelas desde ahí. ¿Qué pasa con los organismos de atención a la salud? Se cruza con lo que ya sabemos respecto del la pésima provisión de comida en los, sí, comedores escolares. Los negociados que hay en torno a las licitaciones para las empresas que ganan, negociados en el sentido de que es pésimo el servicio, ¿no? Y uno se supone, y si los mantienen igual, en, claro, este mundo capitalista el servicio de mínima tiene que ser bueno para que alguien no se queje, claro, y eso no pasa. Pero me parece que nos duele cualquier muerte de niño, ¿no? Pero acá duele mucho que es un sector que este gobierno realmente no le importa, que hace todo lo posible para decir que es gente que sobra. Entonces, me parece que cruza también la cuestión de clase fuerte, ¿no? Digamos, una niña del sur de la ciudad que adolece de las peores cosas de la política educativa. O sea, al sur de la ciudad no llega lo que llega a otros lados de la ciudad. Claro. Entonces eso nos habla de la profunda desigualdad educativa que está en la ciudad y que también está en otras áreas, ¿no?, de la política. Y en el distrito más rico del país, ¿no es cierto? Sí, más rico del país. La ciudad más rica del país, la ciudad que gasta los millones que gasta en la transformación no para. Sí, esa es la transformación que ofrecen. Sí, en efecto sí. O sea, no para. No para. Hasta que no mata a una chica y, sí, va a seguir avanzando seguramente. Sí. Me preguntaría cómo acompañar a esa comunidad educativa que de pronto se queda con una silla vacía, ¿no? Sí. Esos compañeritos de aula, ojalá que aunque sea, si no apareció el Estado, que aparezca ahora. Sí. Bien, quien pasó esta mañana por Desde la Gente es Natalia Estopani. Ella es parte del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo martes a las 19 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Clases Medias Argentinas, La Política del Odio y el Temor, una obra colectiva compilada por Mónica Arredondo y Atilio Borón. El trabajo en el que participaron Horacio González, Gustavo Varela, Sandra Russo, Alejandro Grimson, Mónica Arredondo y Oscar Sotolano, Menara Guisardi y Atilio Borón indaga el papel del odio y la incentivación del temor en las estrategias de dominación de la derecha para capturar y manipular la voluntad de las clases medias en la Argentina actual. El neuromarketing político como nueva arma de dominación y las graves consecuencias que esto acarrea para el futuro de la democracia. Reiteramos entonces, presentación del libro Clases Medias Argentinas, La Política del Odio y el Temor, con la participación de Mónica Arredondo, Cintia García, Amado Vudú y Atilio Borón, el próximo martes a las 19 con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Típico penal de confinamiento. 82 presos. 166 presos políticos convertidos de hecho en rehenes del sistema efeméride. Un comando unificado toma el presidio. 25 guerrilleros distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el avión de Austral procedente de Pudahuel. El avión de Austral se en esta oportunidad de la evasión del penal de Rawson y el coro de muchos interesados para deformar, confundir y tergiversar la realidad. ¿Cuáles son las condiciones? Las Fuerzas Armadas. ¿Y entregarnos incondicionalmente en este momento? Es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? En 1973, Paco Urondo produce un texto en el que se juegan esas búsquedas estético-políticas, las ubicadas en los límites entre literatura y periodismo, y la posibilidad de una escritura capaz de narrar la urgencia de la dinámica social y de la lucha. La revista Crisis publica ese año La Patria Fusilada, un reportaje realizado por Urondo a los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Aidar. Nosotros 3 somos los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto del 1972. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Yo soy Ricardo Aidar, combatiente de la organización Montoneros. Este hecho, perpetrado por la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, ocurrió el 22 de agosto de 1972, es decir, hace exactamente 50 años. Y guarda relación con otro episodio, que es la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto. Nuestra intención era irnos, ¿no? A hacer esto. Fuéramos todos. Se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, si no llegaron a tiempo ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? 19. ¿Cómo? Se demoraron en el camino. La demora se produjo. Sí. Además de ustedes, La Patria Fusilada es un libro corpus que está compuesto por un ensamble de documentos y testimonios que dialogan entre sí. Hay contexto, está la entrevista a los sobrevivientes propiamente dicha, la conferencia de prensa brindada por los 19 combatientes que habían podido fugarse y la nómina de los asesinados. El reportaje se desarrolla en la cárcel de Villa Devoto, donde Urondo comparte con los sobrevivientes de la masacre la condición de preso político. Y además el texto está enmarcado con dos poemas de Juan Gelman. Al inicio, Condiciones, y al finalizar, el poema Glorias. El sencillo pajarito objetivamente casi muerto, alzó el ala y pió. ¿Con qué fuerza? ¿Qué hay? ¿Qué aire o mano le levantaba el ala? ¿Qué mano le sacó aire del pulmón roto para piar? Del cementerio de sus sueños, ¿algún sueño aún brillando como agua de plata moviéndose volvió a su voz? ¿Fue su voz? Todo no estaba perdido entonces, o pisoteado, deshecho o roto. ¿Quién lo soñaba? ¿Quién lo soñaba sino al pájaro tocado por la puntita de la muerte para que pudiera alzar el ala y piar? ¡Oh, muerte que así retrocedes! ¡Oh, muerte que así retrocedes! Y el espectador, ya dispuesto a llorar, ¿no fue ayudante o cómplice de la que se llevaba al pajarito objetivamente casi muerto? ¿El ciego a los oleajes de dolor y de sueño bajo las condiciones objetivas no será oportunista? ¿Por falta de memoria o miedo, quiere enterrar al ave? Condiciones, Juan Gelman. Ambos poemas participan de la polifonía que se establece en este conjunto de textos que conforman el texto testimonial y entran en un diálogo en el cual las voces de los entrevistados, del entrevistador, del poeta y de los 19 militantes se entrelazan en función de articular una memoria contrahegemónica. De tal modo, los dos poemas de Juan Gelman, que Paco Urondo utiliza como marco de la patria fusilada, construyen una reivindicación de las voces testimoniales que se alzan, a pesar de su condición marginal, contra la muerte, el miedo, el olvido y el silencio. Pero al mismo tiempo son una denuncia hacia los sectores de la sociedad que de algún modo contribuyeron con su indiferencia o su complicidad a invisibilizar y tergiversar los más atroces hechos del terrorismo de Estado. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo la sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no esté corriendo ahora? No está corriendo ahora. La fuga del penal de Rawson comenzó a planificarse con mucho tiempo de anticipación. Iba a ser la fuga más importante de la historia. El objetivo, que era liberar a más de un centenar de presos políticos, no se logró por cuestiones de logística y de comunicación. Solamente pudieron salir dos grupos. El primero de seis, que es el que llega a tiempo a tomar un avión secuestrado. Un segundo grupo de 19, que es el que se queda en el aeropuerto. Y un tercer grupo de 110, que no alcanza a fugarse. El grupo de 19 personas no llegaron al aeropuerto a tiempo para subir al avión y se rendieron el 16 de agosto ante los efectivos militares, solicitando garantías públicas por sus vidas en presencia de periodistas y de autoridades judiciales. El capitán de corbeta, Luis Sosa, que iba a ser uno de los máximos responsables de la masacre, los llevó engañados a la base aeronaval Almirante Sar de Trelew. La madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo. Inmediatamente suenan las ráfagas. Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda. Esta entrevista fue realizada el 24 de mayo de 1973 la noche anterior a la salida de la cárcel de Villa Devoto de todos los presos políticos. Esa noche se decidió tomar los 5 pisos donde estaban alojados. Eso permitió la intercomunicación entre los pisos, poder verse, cosa que hasta ese momento no ocurría. De esta manera, Urondo se pudo reunir con los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Habíamos dicho, Camps, Aidar y Berger. Se metieron en una celda y se pusieron a conversar sobre lo ocurrido. Así nos... Yo por lo menos quedo... Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima. Y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que también que me dice que se siente herida. Me dice, estos hijos de puta me pegaron. Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. Urondo describe el momento sociopolítico del ascenso de las luchas y de los estallidos sociales en distintos lugares del país, cuyo punto de mayor algidez se da en el Devotazo. La enorme movilización popular del 25 de mayo de 1973 en el barrio porteño de Villa de Devoto, que culminó con la liberación de todos los presos políticos y gremiales. Ese día asumió la presidencia Héctor Cámpora, luego de casi 8 años de dictadura militar. En este clima social y político que había abierto una crisis de hegemonía, se impulsó una intensa campaña por la libertad de los presos políticos que logró sensibilizar profundamente a la opinión pública. En esas condiciones históricas de efervescencia política, de agitación social y de luchas populares, Paco Urondo y los sobrevivientes se encuentran para activar el testimonio sobre los fusilamientos ilegales de Trelew. La toma de la cárcel por parte de los presos políticos, la certeza de la liberación como resultado de la lucha de amplios sectores de las clases populares, la confianza en un proceso revolucionario por parte de quienes construyen la entrevista, son los elementos que constituyen la situación de enunciación en la cual emergen las voces silenciadas de los fusilados que viven. 50 años de los fusilamientos de Trelew. Leímos fragmentos del trabajo de la socióloga Fabiana Grasselli. El trabajo se llama La escritura testimonial en las trayectorias intelectuales de Rodolfo Walsh y Francisco Urondo. Experiencias estético-políticas en tiempos de revuelta. Fragmentos de La patria fusilada de Paco Urondo y el testimonio de los 3 sobrevivientes del fusilamiento del 22 de agosto en Trelew, que son María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Aidar, los 3 detenidos desaparecidos luego por la dictadura cívico-militar de 1976. A 50 años de los fusilamientos de Trelew, hoy todos los responsables de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos las noches del 22 de agosto tienen algún tipo de sentencia. Incluso el ex marino Roberto Bravo, refugiado en los Estados Unidos desde 1972, que fue encontrado culpable en una corte de Florida el mes pasado, como consecuencia de la denuncia presentada por los familiares de las víctimas. Solo falta su extradición. Cerramos entonces, al igual que Paco Urondo en La patria fusilada, con el poema de Juan Gelman, Glorias, que musicalizó el Tata Cedrón. Cerramos el programa con este recuerdo, cerramos bien abajo, es cierto,